Yo creo que plenamente, y ahora mismo tenemos en España unos militares que hacen honor a la democracia, que son plenamente profesionales y que se han apartado de una vez, y espero que por todas, de la interferencia en la política. Señor Barranco, ¿por qué se suavizaron las condenas en el periodo de San Pedro Sanz? Resumiendo, estando de acuerdo una vez más con lo que plantea Diego, yo creo que la democracia ha sido muy benévola, o sea, muy generosa, tanto con los franquistas como con estos golpistas, ¿verdad? Bueno, pero eso lo fue desde antes, ¿eh? Por eso digo, desde la época de la transición, pues, ¿verdad? Aquí nadie había algo que tapar, había algo que ocultar en todo esto. No, no, por eso no había yo creo que fue un acto de responsabilidad, de mirar hacia el futuro y sobre todo de asentar un periodo que afortunadamente se ha asentado y consolidado de un país democrático y en paz, que es el periodo de paz y de democracia más largo que de la historia de España, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que con independencia del trato que se le dio a esta gente, que yo repito, creo que fue muy benévolo y muy generoso, lo importante es que estamos viviendo la época más larga de paz y de democracia en nuestro país, ¿no? Y eso es lo que queda aquí para la gente joven, que yo espero que valore cada día también la democracia y sobre todo la libertad, ¿no? Por encima de diferencias ideológicas o de creencias o de edades, lo que es importante es que nuestros jóvenes también aprendan el valor de la libertad y de la democracia, y que aquel episodio nos sirva a todos precisamente para saber que la democracia y la libertad es algo que tenemos que cuidar entre todos y trabajar por ensancharlas. Bueno, y continuamos en esta revisión sobre el 23F y tenemos con nosotros a don Manuel Pérez Barrio Pedro, fotógrafo autor de la instantánea de Tejero en el Estrado. Don Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted, Manuel, comienza su carrera profesional en 1961 como aprendiz de laboratorio en la agencia EFE, ¿verdad? Sí, ya han pasado unos cuantos años, sí. Fíjese, ya han pasado años, ¿y qué le ha aportado esta foto a usted? Pues me ha aportado pues casi como si no hubiese hecho otra cosa en mi vida. Porque usted ha viajado como enviado especial a los 5 continentes, sí, siguiendo a jefes de Estado. Sí, la verdad es que toda mi vida profesional ha estado ligada un poco pues a presidencias, a jefes de Estado y a la presidencia desde del gobierno. Desde 1977. Bueno, voy a hacerle unas preguntitas sobre esta foto. Muy bien. Características de la imagen. Velocidad de disparo. Pues mira, en aquella época la luz que había en el hemiciclo permitía trabajar sin flash, pero había que darle forzar la sensibilidad de la película. Trabajábamos con 400 ASA y forzada hasta 1600. Entonces, eso te permitía trabajar sin flash y pues la velocidad sería aproximadamente de 125 y un 2.8 de abertura. De diafragma. Ajá. ¿Cómo conseguiste que la foto saliera tan centrada? Pues mira, porque es un momento de pánico generalizado. No lo sé. La secuencia son 11 fotos, 11 fotogramas, que son los que a mí me dio tiempo a hacer hasta que los guardias civiles nos tomaron posiciones para controlarlos. Y justamente la foto número 10 es la conocida, la perfecta. Está con luz, con nitidez, encuadrada perfectamente. No me digas por qué y cómo, pero no lo sé, porque yo en aquel momento recuerdo que tenía un objetivo zoom de 80-200 en la cámara. O sea, se ve que yo estuve manejando el zoom, porque el resto de las fotos hay unos primeros planos, unos planos más abiertos. Es decir, que son momentos que no me digas cómo la realicé ni cómo la hice, pero ahí está, o sea, no lo sé. Manuel, imagino que en ese momento uno es consciente de la foto, de la repercusión que va a tener, ¿no? Sabe que está en un momento histórico. Yo creo que hasta que no la vio en el estudio, En el estudio, ¿en qué momento se dio cuenta de la importancia de esas fotografías? Pues mira, yo creo que fue un poco los momentos en los que ellos entran, donde tú haces una serie de fotos y te das cuenta de que algo has hecho, pero jamás en aquel momento se me podía imaginar que podría tener la repercusión que tuvo después. Pues tenemos en esta línea, en la línea número 2, a don José Cabrera Forneiro, que en esa época era teniente médico sustituto para prestar atención a los golpistas en prisión. La experiencia del doctor Cabrera se limita al hecho de que durante el mes de agosto de 1981 era teniente médico en la primera bandera paracaidista y le asignaron la atención médica de la prisión militar de Alcalá Meco, ya que se iba de vacaciones su titular, el entonces comandante Fernando Prados, hoy fallecido, y allí tuvo que asistir durante todo un mes a los internos en general y a los del pabellón del 23 de febrero en particular. Don José, ¿accedió a representar el puesto de teniente médico en la prisión de Alcalá Meco de forma voluntaria? Bueno, la palabra voluntaria en el ejército no existe, como es lógico. Yo era teniente médico y me llegó un oficio del Estado Mayor en el cual se me ordenaba que me presentara en la prisión militar de Alcalá de Henares para sustituir precisamente al médico que estaba de vacaciones. Así que cogí mi uniforme, pedí permiso a mi teniente coronel, como es lógico, y un jeep me llevaba todas las mañanas al pabellón de la prisión militar, donde yo pasaba reconocimiento, así que la palabra voluntaria aquí No tiene cabida. ¿Cómo era la convivencia con los presos? ¿Qué curiosidades tiene grabadas en su curtida mente de buen sanitario? Bueno, la convivencia con los presos, como es lógico, era magnífica, porque estos presos no eran presos normales, quiero decir, estos eran señores, y lo digo con todas las palabras, no me duelen prendas, eran oficiales, eran gente educada, gente cortés, incluso gente simpática, quiero decir, ahí no habían malos modos. Lo que ocurre es que, lógicamente, a tan poco tiempo del golpe seguían siendo militares. Yo era un teniente recién salido y, por lo tanto, yo estaba a las órdenes, es decir, yo me presentaba todos los días y tenía que ponerme la orden de tener mi teniente coronel Tejero, mi general tal. ¿Aún estando en prisión? Sí, perfectamente, sí. Claro. Ellos tenían el grado de militares. ¿Aún estando en prisión? O sea, ellos perdieron el grado cuando fueron sentenciados, pero es que en agosto del 81 no había juicio. Y no estaba claro que hubiera juicio en aquella época. Lo que pasa es que han pasado 30 años y la gente lo ha olvidado, pero no era claro que de verdad luego se vio que sí, que hubo juicio. Entonces estaban tranquilos también, porque de todo lo que está contando se desprende quizá esa predisposición a estar simpático, ¿no? Como si no pasara nada. Quizá venía de una tranquilidad de pensar que ellos no iban a... Bueno, podemos preguntarle a Cabrera sobre los favoritismos, que él también los vio. ¿Qué favoritismos claro. había? Bueno, los favoritismos eran notorios, quiero decir, las puertas del pabellón de ellos estaban abiertas a la calle, o sea, al campo, de tal manera que ellos habían dado su palabra de honor al coronel director de la prisión de que ellos iban a hacer footing, salían del pabellón corriendo y volvían a entrar, o sea... Pero podían marcharse si hubiesen querido. Lo que ocurre es que se tenían que marchar corriendo con un chándal, y lo cual era un poco ridículo, ¿no?, para hombres de su talla, de su grado, digamos, nadie iba a huir corriendo por el campo de Alcalá de Henares. Pero estaban las puertas abiertas. Totalmente libres. Sí, y había, incluso hizo mucho calor y se puso una piscina portátil dentro del patio del pabellón donde ellos estaban. Y luego, cosas curiosas, es que todos los días la portería de la prisión recibía montones de regalos de muchísimas direcciones que iban destinados a ellos. La pregunta sería el porqué de estas prebendas, ¿no?, con ellos. El porqué de estas prebendas seguramente venía de arriba. Quiero decir, de arriba me refiero de muy arriba, no quizá desde el máximo nivel. Es decir, ¿qué sentido tenía meterles en una celda? En una celda me refiero, no sé, como una celda pequeña y escondidos, porque en realidad todos eran oficiales de alta graduación y aunque estaban presos, en realidad se hizo un poco la vista gorda con el régimen penitenciario. Javier Julio García Mirabete, ¿cómo estás? Bien. Te veo un poco serio. No estoy desesperado. ¿O eres serio? Perdona por la tardanza, pero... No. Soy serio en mi trabajo, pero suelo ser una persona con bastante buen sentido del humor. Bien, fíjate que conseguiste los testimonios más directos, como decíamos antes, el fallecido Juan García Carrés, que fue un dirigente ultraderechista del Sindicato Vertical durante la dictadura de Francisco Franco y estuvo implicado en el golpe de Estado del 23F, por el que fue condenado a 2 años de prisión en concepto de autor de un delito de conspiración para la rebelión militar. ¿Cómo conseguiste entrevistarlo y cuáles fueron tus impresiones? Bueno, yo conocía bastante gente, estaba en la facultad y conocía gente del entorno militar. La verdad es que prácticamente la memoria me falla, hace 25 años. Yo sé que yo estaba contactado con bastante gente, incluso tenía un amigo que me llegó a decir que era vecino de este señor, y bueno, pues yo a través de guías y a través de contactos e incluso a través de periodistas, de medios, pues intenté obtener el teléfono y el domicilio de este señor, y uh-huh. bueno, simplemente le llamé. Además, creo que me recibió porque era un estudiante, era un embrión de periodista que me estaba formando, entonces ni siquiera era periodista y posiblemente me recibió por eso. Le dije que estaba haciendo mis primeras prácticas periodísticas y que no era para ningún medio, que era para un trabajo universitario, pero que tenía que hacerlo y que, bueno, pues que me iba en ello también el curso. Y en cierto modo era cierto, porque tenía un profesor muy muy exigente, se llamaba José Julio Perlado, y nos decía: ¿quieren ser periodistas? Pues sean, adelante, hagan ustedes lo que sea. ¿Y qué sacaste en claro de esta entrevista? Porque fue días antes de fallecer. Bueno, antes voy a saludar a nuestro amigo José Cabrera Forneiro. ¿José? ¿Doctor Cabrera? Acaba de colgar. Vamos a llamarle, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a llamar al doctor Cabrera. ¿Qué impresiones sacaste de estas entrevistas? Porque vamos a poner estos cortes. Bueno, fue una entrevista afable, en realidad, en su casa. Yo tenía mucho miedo, como era obvio, iba solo y no iba avalado por nadie. España necesita de hombres eficaces y no intrigantes. ¡Camaradas! ¡Viva Franco! ¡Viva! Es el único civil condenado por el 23F, y así comienza su última entrevista, grabada en 1986. Son las 6 de la tarde del día 29 de octubre y junto a mí se encuentra el abogado don Juan García Carrés. Un testimonio recogido 7 días antes de la muerte por paro cardíaco de García Carrés. Un documento inédito que ve la luz 25 años después de su grabación. Nosotros no queríamos establecer un régimen como el del general Franco, eran otras circunstancias. 23F se actuó por creer, yo al menos y casi todos, que era un deseo de la alta magistratura del país. No fue así, nos engañaron así, y claro, pues los perdedores son los que tienen que pagar las cuentas. Yo no pasé ninguna clase de miedo. El papel de Carrés desde su casa fue clave. Sirvió de enlace telefónico entre los militares. García Carrés era el personaje más llamativo de la trama, ¿no? No hay que olvidar que García Carrés es el que pone en contacto a Jaime Milán del Bosch con Tejero, a través del ayudante de Milán del Bosch, Pedro Mas Oliver. Por ello, fue condenado a 2 años de prisión. Un periodo en la cárcel que hizo mella en García Carrés. Durante la entrevista no olvida y arremete duramente contra las prisiones españolas. Muy malas. El maltrato, la inhumanidad, la deshumanización de la persona. Las cárceles españolas, al menos la de Carabanchel, es un centro de perversión, de la droga. Eso va a salir pronto en un libro mío. Pero ¿quién era Carrés? Fue presidente del sindicato vertical franquista y de siempre un hombre vinculado a los círculos golpistas. 5 años después del 23F, el autor de la entrevista, estudiante de periodismo por entonces, asegura que se encontró con un hombre orgulloso. Yo no le noté absolutamente nada arrepentido. Él estaba como muy, muy exaltado con las Fuerzas Armadas. Además, él me llegó a citar un autor que había escrito que cuando España se sentía en peligro o algo así, que siempre habrá un pelotón de las Fuerzas Armadas dispuestas a salvar a este país, a España. Recuérdese usted de la frase de Spengler, que decía: cuando todo esté derruido a nuestro alrededor, cuando ya no exista nada, siempre habrá un pelotón de soldados que salvará a la patria. Pues esta es la mejor definición que se puede hacer del ejército. 33 militares fueron condenados por el asalto al Parlamento. De ellos, solo el teniente coronel Antonio Tejero y el general Milán del Bosch cumplieron más de 7 años en prisión. Así calificaba en 1986 a los militares golpistas. Son héroes, y por lo tanto a un héroe es muy difícil juzgarlo. Ni el triunfo de la democracia ni la cárcel cambiaron sus planteamientos ultraderechistas. Y por supuesto, siguió esculpando a los civiles que le ayudaron. ¿Cómo es posible que solamente se le condenara a usted como único civil? Porque yo creo que no había otro civil. ¿A quién tapaba el abogado ultraderechista? La intervención de su teléfono desveló que decenas de hombres y mujeres sin uniforme conversaron con Carrés durante la ocupación del Congreso. Nunca fueron procesados.